últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros, astronautas y cosmonautas, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, quincuagésima segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Ah, hola amigos de este basurero. Ya es demasiada suciedad la que hay dentro de la nave. Alguien debería limpiar. Hay que limpiar. No, yo no, cabrón. Son, actividades que uno lanza, ¿no? Sí, como diciendo, yo estoy para otra cosa. Habría que hacer esto, ¿no? Y que alguien sea a cargo, realmente. Aquí no, es que no hay... ¡Buda! Sí, no, mi amor. Imagínate tú esas manos. No, el sector de ella dice que está limpio. Sí, que pero es muy pequeño tu sector. Pero lo que pasa es que hay sectores compartidos. Sí, estos es de todos, por ejemplo. Zonas fronterizas, ¿verdad? Sí. Las que nadie se hace cargo y todos quieren poner muros, pero en realidad nadie... bueno, no importa. Veremos lo que ocurre. Lo que es seguro es que no habrá solución. Digo, porque ya esta sociedad viene de años, ¿eh? Sí, sí, hay seres vivos y hay cosas nadie se hace cargo. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la madre María Tijuana. Sí, que sí. Queda muy feo comenzar un programa de radio tan popular y dichoso como este, de esta manera. Diciendo que es todo sucio. Mostrando sus miserias. Por lo tanto, el día de hoy, la experiencia psicotrópica de un adolescente. Joven dice, ahora que puedo, no quiero. ¿Qué se siente que tu amigo salga con tu hermana? Ah, G-Lo en Las Vegas. Telmex se divierte con sus usuarios. Fiesta gay en un tren. Chinchi ataca PC. Todo eso y mucho más en el programa que suscita la atención mundial. ¿Cuál es, cabrón? No sé. Ah. Muchas gracias. Puede que alguna de esas cosas aparezcan hoy por ahí. Vamos a presentar a toda la tripulación de la María Tijuana en su conjunto, comenzando por los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Sí, que sí, capitán. Puedo verlo entre las maromas. Y el Spock. Sí, no es que el vídeo esté polarizado ni nada. Eso hace falta ahí algo. Señores, señores. Doctor, ¿cómo está, capitán? Está bien. ¿Está bien? Ajá. Ah, bueno. Uno se va acostumbrando y va conviviendo con él, ¿no? Señores, señores, vamos a presentar a la más hermosa de toda esta tripulación. Y a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda. Sé que sí, pulcra. Sí, pulposa. Limpia, también. Pulposa, impecable. Claro, y lo que tiene en la mano es una enorme pelusa que ha recogido de algún lado, no es un peluche que tenga, muy bien. Pero debes ayudar. Qué mala imagen. A que todo esté limpio, Muda. Qué mala imagen. Sí. Alguna gente se imagina esto como un lugar reluciente y rechinante, porque lógicamente está en el espacio y hay que tenerle cierto cuidado, ¿no? En el espacio no podemos lanzar cualquier mierda toda sucia. Pero bueno. Por fuera se ve limpia. Sí, señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él dice que el polvo le hace mal a las máquinas. Sí. Que la humedad le hace mal a las máquinas. Que el frío le hace mal a las máquinas. Que el calor le hace mal a las máquinas. En síntesis, todo le hace mal a las máquinas. Con ustedes al técnico a cargo de este viaje, le son Nico. Nico, a nosotros nos hacen mal las máquinas. Sí. Si las máquinas pueden subsistir en este ambiente, Nico, créeme que nada les hace mal a las máquinas. Es verdad. Las máquinas se madrean, se cagan cuando quieren ellas, porque tienen cerebro propio y mucha personalidad. Muchas gracias por estar aquí junto a nosotras, señoras máquinas. El universo se concentra en un punto y desde allí parten y allí terminan todas las líneas, todos los caminos, todas las historias. Viendo nuestra propia vida en las historias ajenas, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. El día sábado ha cumplido años Alucard. ¡Bingo! Desde ¡cabrón! Es un cumpleaños muy esperado. Ponte tu trajecito de marinerito y vamos al cine. Sí, vamos. Yo te llevo. Es un cumpleaños. Vengo del tío. Es un cumpleaños muy esperado porque en realidad era una especie de meridiano donde él cruzaba, cumplía sus 16 años y podía ir a ver Silent Hill. Sí, que sí, y cumplió los 16 años. El día sábado. Feliz cumpleaños. Vamos, cabrón. Ahí feliz nos cumpleaños. Vamos para Hermosillo, Sonora, México, para saludar a Alucard, dice. Y pues a ver que me dan chance de ver la película Silent Hill. Sí, que sí. Aunque no lo creo, ahora no quiero ir a verla. ¡Ja! ¡Bingo! Es el tipo de adolescente que nos gusta en este programa. Cuando no lo dejan, quiere, y cuando lo dejan, no se le da estamos la gana. Estamos orgullosos de ti. Sí, verdaderamente. Alucard dice, no, ahora voy a esperar que salga a la renta, la rentaré con unos compas. Sí, y así que me carajo. Y al carajo. Así que bueno, mirar bien pedote. Me gustaría que me cantara. Bueno, tampoco, pero sí. Quiero decir, o sea, me cantan las mañanitas estilo en caso. Dice, ya que me la cantaron, sí que es que me la cantaron, muchas gracias. ¿Cómo quiero es? Contarle que hace dos semanas no oigo el programa, perdí mi sonido. Perdió sonido. Dos semanas. Alucard no tiene más sonido. No tiene más sonido. No suena. Habla y no suena. Escucha pero no oye. Se trona un pedo y no. ¿Y eso, para qué mierda quieres que te cantemos? ¿Sabes Alucard? Lo que pasa? Debe estar encerrado al vacío, Alucard. Sí. Y en el vacío no se propaga el sonido. Póngale. Es una de las posibilidades. Si llegas a salir de esta circunstancia, nos avisas. Porque nosotros. Esa es la vejez. Dos semanas hablando de Alucard. Claro. Que Alucard no puede ir al cine. Que al Alucard pedo. No puede ir al cine. Pero totalmente. O sea, se bajará los programas y dentro de dos semanas estará respondiendo mamá de media. Alucard, no te mereces una cantada de feliz cumpleaños. No, no te mereces. Recupera nada. Tu sonido, sé ve al sí. Cine y ya no mames. La gorda bella, desde algún lugar de México. Hola, gorda. Dice, ay, es que no soy experta en besar y me gustaría practicar con una amiga, así cuando consigo algo estoy más preparada. ¿Se enojará? ¿Estará bien? Es una buena excusa. Mire, la gorda bella, no sé si se enojará o no se enojará, pero conozco mucha gente que practica con alguien mientras espera algo. Póngale. Inclusive luego están practicando mientras llega algo y se novian. Sí. Y mientras llega algo se van a vivir en pareja. Póngale. Y mientras llega algo se casan. Y mientras llega algo enviudan. Y mientras llega algo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así sí. Que gorda bella, así pasa la vida. Haz lo tuyo, empieza a practicar y a lo mejor en la práctica se va la vida. Y por qué no, es un placer también, ¿verdad? Sí que sí. La dicta la colorada fácil dice, estoy totalmente y completamente de acuerdo. Sí que sí. Sí, que todos sí. Estamos además, de acuerdo dice, con la gorda bella. Basta de... No, con la gorda bella. Ah, vale, madre, dice, no, yo estoy de acuerdo con otra cosa. Basta de cortar calles, no sirve de nada. Déjense de mamadas, a los poderosos no se les mueve un pelo. Y es así, si no se interrumpe la circulación de los bienes de producción y capital, no pasa nada. Por eso, queridos desintegrados, la próxima vez que quieran protestar por algo, no corten una calle, corten la ruta. ¡Ah, sí que sí! Sí. ¡Ah, rutas cortadas! Las carreteras nacionales, sí, jodemos. Las dice. Aéreas también. Basta. Están los mismos cancelabuelo. Que los sí, mismos que el abuelo hacen una especie de piquete de corte de ruta comercial aérea. Dice, bueno, basta de actitudes tibias, postdata, quiero mover el bote. La dicta la gorda fácil. Ve y muévelo en la sí ruta, sí. ¿Verdad? Y lo mueve. Sí, por supuesto que sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el maleante. ¡Ah, hola, maleante! Una vez más aquí, ¿saben cómo me caen las personas que olvidan de dónde vienen? Pues bien, tengo una conocida, pues esta amiga se llama La Guarra. Hace tres semanas nos juntamos unos cuantos amigos. Esta chava está ahí con su marido, que es mi amigo. Sí. Es decir, todos los problemas que tiene el maleante con las esposas de sus amigos. Sí que realidad. Sí, realmente, todas, maleante. Dice, ella se da aires de grandeza, de que ella aquí, de que ella allá, de que la guarra protagonista de películas Triple X, de que la guarra se va a Las Vegas, ella de todo, que la guarra presidenta. Sí. Y bueno, la verdad que nadie le para bolas, pues ya sabemos cómo es. Según quiso captar toda la atención de todos, empezó a contarnos que entró a un nightclub en Las Vegas, donde no le cobraron la entrada, según ella, por su belleza. Oh. O sea, el que cobró la entrada dijo, oh, pero a la qué gente, belleza tan pura. Gente tan bella, no le cobramos sí entrada. Pero pase por usted, favor, señorita. Pase. Sí. Dice que en la mesa de enfrente estaba sentada G. Lowe, Jennifer López, sí. Yo le dije, y ahí sí le cobraron la entrada. A Jennifer López sí, sí. Pero a ella no. Dice, bueno, y yo le dije, ¿por qué no te levantaste para estar segura de que era ella? Ella me dijo que no hizo falta porque no había necesidad de hacerlo. Cuando se... Es que yo, si está Jennifer López sentada enfrente, yo me levanto, le toco la nalga, le toco la nariz. Y bueno, ¿eres tú? Está para eso. ¿Eres tú o eres parecida? Jennifer López está para eso, no sí está para otra cosa. ¿Eres tú o eres parecida a G-Lo? No, ella dirá que es parecida para evitar todo este tipo póngale de contacto él, sí con sí. El fan asqueroso. Y le hago un piquete de ojos, algo sí, le hago, sí, ¿no? Sí, sí. Digo, sí, es Jennifer López. Si tú le haces un piquete de ojos y llegan 33 personas de seguridad, es Jennifer López. Si le haces un piquete de ojos y solo dice, ¡ah, hijos de puta! Es y otra. No aparece nadie, no. No, es alguien parecido. Cuando se fueron de la fiesta, ella y su marido, todos nos quedamos riendo de las fantasías que nos contaba esta chava. La semana pasada nos volvimos a juntar, pero esta vez yo me levanté en medio de la reunión y les dije, ¿saben? Tengo algo para contarles a todos. Fui a un restaurante de Woodland Hills y me encontré a Tom Hanks. Sí, sí, les quería contar eso. Eres jodido, cabrón. Sí, jodido. El maleante tiene ese espíritu femenino de... Sí que sí. ¡Ah, qué puta eres, cabrona, eh! Dice, bueno, y les comencé a contar. Ella se levantó y me dijo, yo no te creo. Y le dije, nena, ¿ves qué se siente cuando se levanta un huevón a contar mentiras? Ella me dijo, lo mío sí fue cierto. Jennifer López, ¿por qué no le has tomado una foto o pedido algún autógrafo? Le dije yo entonces. Porque no hacía falta. No hacía falta, ya te lo dije. A lo que ella me dijo, no era necesario porque yo nunca miento. Así fue que yo le dije, no, no, tú no mientes, tú nada más exageras. Y todos se rieron y estuvieron de acuerdo. Ella tomó su bolso y sí se marchó con su esposo. Y sí. Otro amigo que ha perdido el maleante de Orange, California, por llevarse de pésima manera con sus señoras esposas. ¿Dulce ser un traidor? Porque ganas mucho dinero. Y cuando ganas mucho dinero no tienes que soportar a los mendigos perdedores como ustedes. ¡Púdranse! ¡Me voy a mi casa! Imagina un mundo en armonía. Un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Yo nunca dije que el anís del mono era peruano, dice Urpi de Lima, Perú. Pero Urpi, no te desmientas. No, Urpi, escucho otra es una característica, sí. A partir de el pisco es peruano. Sé que sí. Todo lo que todavía diga Urpi, sí. Todo lo que diga Urpi se le acredita como de nacionalidad peruana. Sé que sí. Entonces Urpi dice, ah, qué lindo día peruano. Sí. Ah, el anís del mono está chido, el anís del mono peruano está chido. Está chido. Por lo tanto es una cuestión de identidad, así que no hay problema, Urpi. No, en realidad Urpi no dijo que el anís del mono era peruano, sino que pero tenía una botella en su casa. Escucha lo que quiere escuchar. Sí. Ya lo hemos comprobado 500 veces. Así que no te preocupes. Sé que sí. Dice, yo no dije eso. Era una botella que estaba en mi casa, sí, pero yo nunca dije que el licor en cuestión era peruano. Eso se le debe atribuir única y exclusivamente al pirata. Ahora me acusa a mí. Boy. Yo te defiendo, Urpi. Qué vergüenza, ¿eh? Dice, bueno, yo recuerdo haber leído claramente en la botella que el anís era de Badalona, como Anthony. Oh. Anthony de Badalona, que hace un chingo no lo vemos, sí, por aquí, sí. Se ve que se dedica a cultivar el anís del mono, sí, sí. Desde hace tiempos inmemoriales. O sea, que toda la familia. Recordemos toda la historia que contó Lagarto de que Colón llevó el anís del mono al territorio americano. Dice, y si la botella tiene como un relieve loco, dice, a esos palos ciegos. Porque el ciego no te diferencia cuando es en anís el mono de un anís chapa. Claro, entonces él sí va con su manita y tiene, está hecho en braille, sí. Está... Está hecho en braille, pero no es lenguaje braille, es todo un mico hecho en braille. Ay, bueno. Es la figura del mono como que en relieve. A la tercera copita de anís... Ah, yo tenía una chela, el sí mico empieza a bailar. Sí. ¿Una chela con relieve o con un sí mico? No, con un relieve era una virgen. ¿Una virgen? Sí, bueno, o algo parecido. Sí, Santa Teresa de las chelas. Esas sí vienen sé de Monterrey. Bueno, cuestión que... dice, me contó que un día... No, este es otro mensaje, perdón. De Badalona. Creo que tiene como un relieve loco. Esa que dice el coronel es el que se toca no sé qué. Que él que se toca, se toca no sé qué. Sí, sí, sí. El coronel se toca. Sí, teníamos que decir. ¿Sabes con qué se toca el coronel chingón? Con la colección de autos antiguos. Sí, que cabrón, tiene. Qué chido. Una vez siempre nos manda fotografías, uno más chido que el otro. Lo que no sabemos si son de él o él sí va a los museos y saca fotos delante y dice, ah, son mis nenas. Y en realidad son qué unas chingón, cabrón que encontró por ahí, pero tiene un muy buen gusto para los carros. Y sí, se toca el coronel chingón. Claro, claro que sí, si sí, no hay sí que dejar de tocarse jamás. El anís del mono entonces es de Badalona, España. Y llegó a la casa de Urpi y va a ir, no sabes por qué. cuestión. Una pregunta, dice, esto de colgarse un limón en el cuello. Sí. Continúa hablando Urpi. Dice, con una cuerdita para curar el resfriado, como los perros, ¿funciona también para los humanos? Porque Lu, que toda la semana pasada ha estado resfriada, y me contó que un día su jefa se le apareció por detrás y le puso el dichoso collar de un limón, dice, y creo que Lu anduvo con el limón todo el día en la oficina. No, en realidad la jefa quiso decirle perra. Sí, le dijo. Sí, con una forma así, muy sutil, de decirle, eres una perra. Yo que Lu renuncio. Sí que sí. Absolutamente, pero bueno, la gente que está de atención al público, es inconveniente que tenga un collar de limones colgando. Y no queda. Porque no queda del todo bien, pero... Salvo que esté vendiendo caipirinha en una playa de Brasil. De Ipanema, que ahí sí queda pintoresco. Sí, ahí queda chido. Pero imagínate, bueno, un beso para Urpi, también para Lu, que no sabíamos que estaba en Montparma. Y quítate los limones, Urpi. Sí, ya está. No, Urpi no lo tiene. Lu. Sí. No, es que Urpi se lo estaba colocando también. No, Urpi, por favor. Está con el anís del mono. Hola, María Tijuanenses, ayer me pasó el susto de mi vida, dice Rum. Oh. Ah, no lo puedo creer. Dice, eran las 2 de la tarde. Eran las 2 de la tarde. Sí. A Rum la identifico clásicamente con una desintegrada argentina por su forma de hablar, ¿no? Dice, eran las 2 de la tarde y estaba muy plácidamente dormida. La noche anterior había salido de joda. Muy bien. Bueno, hasta que mi madre, con un cariñoso grito de ¡despierta! ¡Levántate! Me levantó. Sí. Es lo sí. que hace una madre generalmente el fin de semana, domingos a las 2 de la tarde. Sí. Empieza a golpear cosas y se olvida sus épocas donde salía a bailar. Sí. Y que le daban la madre que la llamaran. Sí, y el día joder. Sí, claro. Sí, sí. Dice, me levanté medio atolondrada llevándome las paredes puestas, logré llegar al baño, cuando entonces comienzo a notar algunas extrañas manchitas azules. Estas manchitas se fueron multiplicando y comencé a ver todo en tonalidades como fluorescentes. Rarísimo, porque era un efecto bastante interesante. Luego esas manchas fueron aumentando de tamaño hasta que finalmente todo se puso negro. ¡Negro! ¡Qué susto, carajo! ¡Negro! Sí, tenía los ojos abiertos, bien abiertos, pero veía todo absolutamente negro. Con un terrible grito, llamo a mi madre. ¡Mamá, mamá! Y cuando ella llega, yo ya había empezado a sentir un terrible frío y a transpirar. Las manos se me pusieron duras, no las podía mover. La garganta comenzó a cerrarse con el poco aire que me quedaba. Le comenté rápidamente a mi mamá lo que me pasaba. Mi manchita de todos los colores, me siento como el culo. Ay, llévame a algún lado. Cuestión que no veo, no puedo respirar. Ah, más asustada que yo, mi madre y mi hermano me llevaron a mi habitación, me recostaron en la cama hasta tranquilizarme, me dieron un vaso de agua y me llevaron a una guardia médica. Para cuando llegamos al médico, nos dieron el turno. Le dieron suero a la viejita que estaba casi desmayada, atendieron a la señora con migraña, limpiaron el consultorio, tomaron los turnos del día siguiente. Los síntomas, lógicamente, ya habían pasado. Entonces me llaman, la señorita Rum, por favor. Ah, sí. Sí, aquí soy estoy. Yo. Yo estoy perfecta. Entonces entré y le conté todo al médico. Y tiene la gran astucia, el galeno, de decirle a mi madre, ¿y por qué no la trajeron cuando estaba con los síntomas? ¡Mierda! Y ahora está bien, ya no podemos hacer nada. ¡Hijo de puta! No existe la teletransportación todavía. Me tomó la presión y me dijo, seguramente fue un bajón de presión. Come un poquito de azúcar y, bueno, recuéstate. ¿Qué es lo que recomienda un médico cuando no tiene idea de lo que ha pasado en nuestro organismo, no? Me la pasé esperando que me atendieran en la puta guardia y el estúpido me dice eso. Pero bueno, por lo menos ahora estoy mejor y tendré que buscar otro médico. Saludos, Rum. Rum, es extraño. Yo, a ver, porque nos oyen muchos médicos. A ver, sí. Muchos estudiantes de medicina. Cuando uno le ocurre el bajón de presión, sí. ¿Puede ser que quede con los ojos abiertos sin ver nada? O sea, se le desconecta el nervio óptico. ¿Cómo carajo es eso? Y yo tenía entendido que uno se desmaya. Y pero ella no llegó a desmayarse, porque es muy fuerte. O sea que estuvo en la experiencia... Esto es prácticamente como una película de Julia Roberts que me vi, que jodían con que se morían, pero no se morían, y luego volvían no a la vida. Cabrón. Pero estuvo casi en el límite de de lo que no es el desmayo. No, todo negro siempre. No, todo negro. Pero yo a veces veo las estrellitas azules. Yo también, las me habré visto estrellitas. Y ahora no. Pero tanto. De ahí a todo negro, no. Hubo una época de mi vida que lo veía fluo. Sí. Sí, pero eso era por otra cosa. Que era entrar a un sitio, sí que sí. Y ver todo fluo. Y bueno, fue cuando vimos por primera vez al niño elefante. Al niño elefante, a la pantera rosa pecado. Bailando en un sí baño que sí. Y que no era el cocoyome. Bueno, cosas, ¿no? Sí, sí, pero eso no tiene nada que ver. No, pero tiene que ver con la presión. Esta room estuvo en la línea divisoria entre el desmayo y el No Desmayo. Póngale. No sé si hubo mucha gente en ese sitio, ¿eh? Eres una elegida. Eres una elegida, sí, eres una privilegiada. Sigue viendo manchitas de colores y manténnos al tanto de la situación. Hay otra forma de ver las manchitas. Come azúcar y bueno, y cuídate. Eso también, el bajón de presión, esa cosa de la presión arterial se provoca, sí, por levantarse rápidamente. No hay que levantarse también, rápidamente. Sí. Es todo culpa de tu padre. La culpa la tiene tu madre. Sí. Y llegamos a las instancias en que la psicología nos explica la razón de todos los problemas. La culpa es de mamá. Por aquí está el Otto. ¡Hola, Otto! No sé si es por cuestiones de que me parece que ese es el tren de la alegría o algo así, pero habría que sacarle las orejas a los niños. Sé que sí, porque el siguiente espacio contiene... lenguaje adulto. ¡Ay, mierda! Escenas sexuales. Sí, así. Violencia. ¿Ordenó usted la clave roja? Situaciones maduras. Acaban de promoverme y todo gracias a la cannabis. Muchas gracias por recordarnos. Adiós. Hola, cabrones, soy el Otto. Yo no sabía que los putos viajaran en el último vagón del metro. Hasta que en una ocasión me tocó trabajar toda la noche y salí de la chamba bien madreado y con un chingo de sueño. Al entrar al metro, el tren iba llegando a la estación por la que me quedaba cerca del último vagón. Sí. Se está justificando porque está a altas horas de la noche en el último vagón del metro. Sí, que sí. Perfecto. Me acomodé hasta el fondo y me quedé bien dormido. De repente desperté para ver en qué estación iba y que no me quedara fuera, no siguiera de largo, ¿no? Cuando de reojo vi a dos homosexuales haciendo sexo oral, un cabrón al otro, ¿no? Sí. Sí. Sí. No, cada uno haciéndose el suyo, ¿verdad? Un cabrón estaba haciendo al otro. Sí, le estaba haciendo sexo oral al otro en el asiento que estaba a mis espaldas. Yo me quedé muy sacado de onda. Dije, oh, ¿qué es eso? El último vagón del metro. Dice, en eso, un señor ya de tercera edad, bien viejecito, se levantó y se dirigió hacia ellos. Y yo dije, ah, mierda, les va a llamar la atención. Ya me imaginaba toda la perorata que les iba a hacer. Sí, pero sí, para mi sorpresa, hicieron un Mac Trío. ¡Hijos de puta! Dice, no me vayan a salpicar, mejor me bajé del tren y esperé el siguiente. Dice, ¿qué pedo? A pesar de que en el tren íbamos unas 10 personas, nada, no tuve... Bueno, lo que tú debías haber seguido... Altas horas de la noche está todo permitido. Porque luego que se paraba el viejito, se paraba aquella señora un poco, sí, tanto entrada en peso que está por ahí. Y subiste al tren de la alegría y te lo has perdido. Sí, que sí. Por temor, a lo mejor, de que vaya uno a saber qué cosa. Bueno, dice... No hay que desaprovechar esas oportunidades. Claro, dice, me despido, cabrones, porque tengo que ir a comprar unas películas gay. Adiós, dice el Otto. Que creo que es el Otto W, ¿no? Pero bueno, ahí está el Otto viajando en el metro, en el último vagón, y muy entrada la noche. El perverso pero carismático señor Valdés está por aquí, pero antes me voy con Nacho de Madrid, España. Hola, Nacho. Que dice, quiero y exijo que legalice la marihuana de una puta vez, que no hacemos mal a nadie, y que le no... está esperando, pobre Nacho. No, Nacho, Nacho es Mr. Marihuana de Madrid. Sé que sí. Dice, no hacemos mal a nadie, se paran los semáforos, y dice, mira qué buenos que somos, ¿por qué no me legalizan y ya me dejan de joder? Dice que no abusen tanto de la naturaleza, ni del supuesto poder que tienen sobre el pueblo con sus leyes y sus cabezas huecas, los llamados policías. Nacho anda huyendo de la policía permanentemente por este problema de legalidad. Sí. Legalizan la marihuana y a Nacho ya no lo persigue más nadie, salvo cuando entran los cargamentos por el puerto de Barcelona. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Rompiendo las reglas de juego, rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente, rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Eliomarte Colote de Boe. En caso de que el mundo se desintegre. Señoras y señores, el ritmo alocado del deporte nos lleva a confiar en quien más sabe de esa esfera de conocimiento en el mundo. Él es Eliomarte Colote de Boe. Viejo. Su voz cristalina de descorche permanente nos muestra a Eliomarte Colote de Boe en su mejor momento. Hay que festejar que han comenzado todos los campeonatos de fútbol en el mundo. Y que estoy bien, de salud. Está bien, bueno. Sí, se no pero se lo ve. Raro, pero sí, bueno. El público no tiene por qué enterarse de todas las intimidades. No, se lo ve de un color un tanto amarillento, verdoso, opalino, pero está bien. Eliomar. He tenido problemas con mi testículo de madera. Pero usted es un viejo de mierda. Es un viejo de mierda. Tiene tiene todas las cualidades de un viejo. Pero además dice, no quiero hablar de mi vida particular. Y empieza con su huevo de madera. Y además, he estado pensando sí. en cambiar mi imagen. ¿Por qué se ha creado el mito de que yo soy viejo? ¿Por mi voz arguardonentosa? No, por mis no. dientes que se escapan. Por no. mi ojo de vidrio. Deja el ojo de vidrio, no lo piques. Por su fecha de nacimiento, nada más Helio Marte. Pero bueno. Podríamos crear un nuevo modelo. De un Helio más renovado. Un Helio más joven, viril. Nico, ¿se puede hacer eso? No, no se puede ir contra la naturaleza, bueno, es el Mico. Bueno, Helio Mar, escúcheme. Hay gente lista para las apuestas. Han comenzado los campeonatos de fútbol. Sí, en todos, sí. Y la gente ya quiere saber el campeón. Hay una casa de apuestas muy importante en el mundo. Sí. Que se llama Betawin. Y nosotros somos el principal enemigo de esa casa de apuestas. Porque estamos en contra de los resultados manejados por el mundo de las apuestas. ¿Quién va a ser el campeón en el fútbol argentino? Independiente de los anhelos. ¿Quién va a ser el campeón en Bolivia? Londres. En Perú. Alianza Lima. En Brasil. Paranaense. Italia. La Juventus. España. El Real Madrid. La Juventus, cabrón, le fue descendida la Juventus, o sea, no mames. Bueno, pero va a salir campeón pero de la B. Bueno, claro. De la primera división, por favor. ¿Quién se va a quedar con el Scudetto? El Scudetto de Italia en el Intertoto. El Inter de Milán. Porque ha limpiado todo el camino para poder salir campeón. Tuvo que echar a 5 equipos de la primera división. España. El Real Madrid. México. En México va a ser un muy buen campeonato el Santos Laguna, ¿eh? Oh. Las Chivas van a estar ahí. Pero, ¿quién va a salir campeón? Tengo el dinero... ¡El América! ¡El América! ¡Apuesta por el América! ¡Basta! ¡En México! ¡En América! ¿Me sabes qué? ¡Era el América de Cali! ¡Ah, cabrón! En Colombia todo el América de Cali. ¡En Colombia el misionario! ¡En Chile! ¡La Universidad Católica! ¡En Uruguay! ¡El Danubio! ¡En Holanda! Usted tiene todos los campeonatos del mundo aquí ya con los resultados puestos por Helio Marte Coloto de Boer. Apueste sobre seguro, apueste con Helio Marte Coloto de Boer. Y guarden esta cinta para dentro de un año y que me refuten en la cara si es que he errado. Escúcheme, Helio Mar, ¿tiene algún saludo que realizar, algo que hacer, alguna felicitación? Felicitaciones, sí. Congratulaciones. Ajá. Para el señorito mecánico de Ferrari que le ha puesto los neumáticos a Xavi Alonso y que no ha llegado a la final del torneo Stuttgart. Pero discúlpeme, pero... Del ATP. Mecánico de Renault. O sea, Alonso corre en Renault. Bueno, pero se ha infiltrado alguien. Uno de Renault no va a tirar en contra de su máxima figura, de su máximo eslabón. El mundo es conocido. Ah, usted dice que era un mecánico de Ferrari. Infiltrado, por supuesto. No. Renault es conocido en el mundo por Alonso. Nadie sabía que existía Renault. Está hablando de un boicot, de algo premeditado por ese mecánico que ajustó mal un tornillo. No les da la cabeza para premeditar. Simplemente pasaba por ahí, faltaba un mecánico, che, te ajustas un tornillo y se puso. Bien. El mundo de la Fórmula 1 es una improvisación pura. Sí, hay que tener cuidado con los mecánicos argentinos que están dando vueltas por ahí y dicen, che, te ajusta un tornillo, ¿eh? Sí, hay que tener mucho cuidado con toda la gente. Bueno, los argentinos están en todos lados. Helio Mar, hay colorido en el deporte, hay alegrías, hay sonrisas y hay otras cosas que ocurren en el deporte, ¿verdad? La tragedia ha tocado el mundo del ajedrez. ¿De ajedrez? Eso sí. Los alfiles van de capa caída, los peones ya no levantan las bolsas, los caballos no relinchan, la reina no tiene quien lo escriba. ¿Qué ha ocurrido, Helio Mar? ¿Qué triste historia? Es muy triste, sí, ya, sí. El comienzo es triste, no sé qué mierda pasó, pero está como triste. Ceci Silver, una ajedrecista, ajá, gran británica, sí, sí, ha fallecido, oh, en condiciones que aún se están investigando, oh, pero supuestamente se ha caído desde el octavo piso de un hotel en la República Checa. Esto suena muy extraño. Muy raro, sí. Supuestamente se cachó. Apareció en la vereda, en camisón, totalmente reventada, como una hamburguesa. En un campeonato de ajedrez, una de las máximas candidatas juveniles, sí, a llevar la estrella juvenil Gran Británica. Gran Británica aparece hecha torta de jamón en el piso y bajo cuestión en la vereda del Hotel Lab de Pradus en Praga. Así, estampada. Vio que hay gente que estampa sus manos, sí, en la galería de la fama. Ella fue con todo su físico. Estampó su rostro. Helio Mar investiga, podría ser, sí, esto. Sin duda. ¿Y a qué conclusión llegamos, Helio Mar? Muchos dicen que ha sido producto del sonambulismo, que la niña era sonámbula y salió a caminar por la banquina de la ventana. Y se cayó. Sí. Pero en realidad esto tiene un trasfondo oculto. El mundo del ajedrez es una mafia rusa. Esta de los Kasparov y de los Ivanov, que jugaba de nuevo en Bulgaria, que está manejando todo. Me pongo nervioso y tiro las cosas porque me estoy poniendo nervioso. Sí, está bien. Porque, señores, porque Deep Blue le maneja la mente a todo este mundo de gente que otrora parecía inteligente y gran maestra y que en realidad están podridos, inmiscuidos en un mundo lleno de narcóticos, de bulimia y de anorexia. ¡Cual Kate Moss! Increíble. Bueno, las declaraciones de demás, están llegando amenazas del mundo del ajedrez en estos momentos de grandes maestros que quieren atentar contra la vida de Leomar para que no se mantiene esta cosa. No tengo miedo, señores. Les puedo dar mi dirección si quieren. Está bien. Leomar arroba... Y no me acuerdo. Pero calle, Leomar, pues. Escúcheme una cosa. Sí. Hay otras novedades. Pero ustedes manden. ¿Qué es de la vida de Dunga, por ejemplo? Ah, ustedes saben. ¿Por qué pregunta por Dunga? Se me ocurrió, güey. Porque yo sé que él sabe de todo. Podría haber dicho Sócrates, podría haber dicho Chaycinho. Bueno, Sócrates fue Dunga. El girador de la democracia corintiana, un movimiento cultural muy importante allá por los 70 en Brasil. Quiero saber. Pero quiero saber de Dunga. A las elecciones. Sí, sí. Ah, bueno, saben, usted quiere saber de Dunga. Dunga, sí, sí. Ustedes saben que Dunga era el jugador mítico número 5 de Brasil, que ahora ha sido elegido seleccionador de la selección brasileña de fútbol. Ah. Y la cuestión es que le ha hecho su primera convocatoria. Ajá. Para jugar contra Noruega. Ajá. Hay que jugar contra Noruega. A ver, no entendí algo. Dunga es el nuevo técnico de la selección brasileña de fútbol. Lo he dicho yo con la Sí, pero me mareo. No sé si ahora dirige. Usted ha entendido la verdad. Yo no entiendo nada, no, pero... No, porque él directamente no le presta atención, le vale madres, pero Dunga es el nuevo director técnico de la selección brasileña de fútbol. Último momento. Sí. Bueno, la cuestión es que ha hecho su primera convocatoria para jugar contra Noruega, en Oslo. Oh. Tienen que jugar en Oslo. Contra Noruega, y él le ha dicho en su primera conferencia de prensa, contacto con el medio, escrito, oral, le ha dicho cuál es el ejemplo a seguir en su carrera como entrenador, porque nunca ha sido técnico Dunga. No. Empieza dirigiendo Brasil. Tamaña responsabilidad. Wow, ¿y cuál fue su ejemplo? Por ejemplo, aquellos jugadores de aquel maravilloso juego bonito de Pelé. Bueno, yo pensé eso. Jairzinho. En realidad yo no sabía hasta estas declaraciones que Dunga era judío y que había tenido un Irish Mamele. Ah, sí. Esos padres que te marcan. Dunga juego. Exactamente, Dunganovic era. Y dijo, mi ejemplo a seguir son las madres. Las madres. ¿Quién tiene paciencia para aguantar a sus hijos? Las madres. ¿Quién tiene paciencia para aguantar el marido? Las madres. El trabajo. Las madres. Las peleas internas. Las madres. Y apaciguar las cosas. Las madres. Pero que se va a transvestir. Algo así, ¿no? Exacto. Creo que va a ir a dirigir a mí. Y prosiguió porque él se emociona cuando habla de su madre. Llega hasta de las lágrimas y dice, ¿quién sabe tirar de las orejas en el momento oportuno? Las madres. Hay que ponerte a buscar orejas en el vestuario de Brasil, todos desnudos bañándose y tú buscando orejas para tirar. Hay que estar en ese momento. Dijo, ¿quién es feliz con el éxito ajeno? Os madres. Mi madre no, mi madre estaba muy mal porque el vecino tenía mejor auto que nosotros. Pero su madre es un caso particular. Incluso siempre a mi padre le decía, eres un infeliz. No todas las madres. Mira cómo progresan los madres. Y nosotros estamos sentidos en un tarro de mierda y tú nunca nos sacarás de este lugar. Además dijo, ¿quiénes son verdaderas líderes de grupo? Y podemos aprender de esas lecciones que pueden ser transportadas al ámbito del fútbol. No, haz madres, haz madres. Ojalá mi madre hubiese sido una prostituta y no la madre ausente que tuve. Escúcheme, Leomar, esto no es terapia, usted no está para decir. Sí, le voy a contar, este cuando yo era pequeño. No, no importa. Me cuidaba siempre el vecino. Pero la puta. Y yo creo que... Y fue así que una vez me dijo, ve al maizal a darle de comer a las gallinas. Y no sé de dónde salió... Una persona de 1.80m, 1.85m. No, está bien. Vamos a dedicarle suerte a Dunga y a que va a dirigir la selección técnica de Brasil como... Voy a cambiar el lápiz labial, ¿no? Va a dirigir la selección técnica de Brasil. Bueno, pero bueno, está bueno. Incluso Brasil tuvo una psicóloga en el último mundial, que estaba... O sea, la presencia femenina. A la modo futbolístico. Sí, por lo tanto, Dunga... ¡Chinga a tu madre! Eliomar Tecolote de Bo. Y recuerden, al deporte, el salud. Esa luminosa mirada de mi madre que me decía, Eliomar, te he preparado las enchiladas. Algún día me lo agradecerás. No, madre, siempre me han traído diarrea. En caso de que el mundo se desintegre. Si le dices que hay cosas peores, tu madre no te creerá. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso arroba canaltrans.com. 10, 9, 8, Bueno, hay excepciones. En caso arroba canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Desde San Luis Potosí, el mero desierto mexicano, llega el terrible. ¡Ah, el terrible! Dice, compañeros de este mundo de las marchas, creo que tienen algo de profetas porque el sábado murió el Grinchy. El Grinchy murió. Sí, se lo habíamos profetizado, sobre todo en el año 1984. Dijimos. Con el advenimiento de los neoclasicistas italianos, dijimos el Grinchy tarde o temprano va a morir. ¿Quién es el Grinchy? El Grinchy es una chinchilla. Que en paz descanse. ¿Pero por qué? ¿Qué le pasó? Dice, no murió. ¿Cuáles fueron las causas? Porque yo digo que somos causas tanto, naturales. Porque para mí que estaba vieja. Pero que, es que no es, pero qué mierda. Oiga, cállate, cállate, cállate. Desesperas. Muchas gracias, Kiko. Con ustedes acaba de pasar el actor apellidado Mendoza, que no recuerdo el nombre. Francisco. Bueno, el terrible en San Luis Potosí dice, mi chinchilla no murió en el refrigerador como Julio César. Recordemos sé que el sí. Que profetiza justamente el caso de que el mundo se desintegre, como Julio César, que ha quedado congelado en el refri. Pero en este caso murió ahorcado, o tal vez fue un asesinato imprudente. Sí, como si hubiera bueno, debe haber asesinatos prudentes, ¿no? Sí. Estoy pensando en algunos. Bueno, ocurrió así. La noche del viernes dejé a la chinchilla fuera de su jaula en mi cuarto. Sí. Y cuando amaneció quise conectarme al internet, pero la compu no encendía. Estuve revisando entonces y noté que la chinchilla mordió los cables de la corriente de la compu, atacó el mouse, lo orinó, le cortó los cables, así que no funcionaba. Pero ese qué animalejo degenerado. Animalejo debía ser técnico o sí, algo así, porque sabía es dónde que también atacar. Se quería conectar. Sí, se quería conectar y no encontraba la forma. Y no encontraba la forma, sí. Sí, de alguna manera yo quise castigarla. Cuando, bueno, entonces, hay que castigarla para que comprenda. Claro, dice, cuando regresé de las compras le hice una especie de correa para dejarlo amarrado a mi cama, al Grinchy. Perfecto. Perfecto, lo amarré, me fui al cine, al regresar el Grinchy se había ahorcado. Oh, había elegido la salida fácil, sé que sí. El camino dijo, rápido. Esta vida no me gusta. Me sentí como la mierda por querer castigar al Grinchy. El Grinchy murió. El castigo no fue para pero él, en realidad fue para la mí. Jaula. No, era más simple, pero sí. No sé qué quiso hacer con esto. Realmente el castigo es para ti, para el Grinchy, que es paz, sí, descanse. Sí, ha sido la muerte, pero para que aprendan todos aquellos niños que tienen mascotas que deben cuidarlos de alguna manera, que no es esta. Cuiden evidentemente. Su mascota, sí. Dice, y déjalas conectarse a internet. Me sentí como la mierda. Esto ocurrió con un animal, mi mascota, pero cuando nos castigan, esto es para tener en cuenta, cuando uno castiga a sus hijos sin saber las consecuencias que esto tendrá. Ah, padres modernos. Padres modernos, qué mamá. No mames. Sí. Luego viene el chamaco y das un flor de desmadre, sí. Y déjalo, porque si no se trauma, déjalo, se porque cuando yo era joven, el Grinchy se me ahorcó. Bueno, esto ocurrió con un animal. No, bueno, cuídense y no castiguen de forma excesiva a sus animales. Cuando castiguen al mico, nunca le pongan correa. Castíguenlo, castíguenlo. Es la foto del Grinchy, nos mandó para que nos dé más pena con Chisai, que lo está sosteniendo. Está, la más peluda es la chinchilla. Está bien. No, entonces, sí. Grinchy es chinchilla común, está sí. Sostenido por Chisai. Que en paz descanse la chinchilla. Y sí. Ya saben, hay que cuidar mejor a las mascotas. Cliff de Pucallpa, Perú. ¡Ja! Dice de Cliff. Me hackearon el Messenger. Son todos putos. Yo lo tenía esta cuenta desde prácticamente que se inauguró la internet. Imagínense que aquí en Pucallpa costaba 10 soles la hora, luego costó 8, fue bajando y ahora sale un sol la hora. Es una especie de medida que póngale, tiene, ese, como diciendo, desde el año 1964 y yo tenía el Messenger y me lo hackearon. Estoy muy triste, dice Cliff. No es para menos, putos. Cliff, son todos putos. Hola, yo soy un chango conservador, es decir, el Adolfo de Tucumán. Soy medio conservador, ¿no, Adolfo? Quienes te conocemos diríamos que eres un auténtico conservador, sí, de la logia adolfesca, puritana y cuáquera. Sí, cabrón. Dice, y por ende tengo principios, algunos boludos, pero para estos promiscuos tiempos, ¿no? Adolfo, sí. Es de eruptar y llevarse la mano en la boca luego y decir, oh, perdón. Pero ¿no? Erupta todo. Pero eruptó el tiempo. Uno de estos principios es que la hermana de un amigo no se puede tocar. Bueno, pero un buen amigo mío anda medio loco por mi hermana. O sea, le manda SMS. ¿Qué es eso, lagarto? Cuando uno a la hermana le están mandando SMS. Es que está muy caliente. Es que hay calentura. Dice, le paga tragos en el bolique. Es decir, en la discoteca. Le dice, no, yo te lo pago, le dice a la pechona. Creado con la hermana, jamás. Jamás. Dice, jamás, cabrón. Es la hermana de un amigo. Claro. Dice, nos trae a ambos del... Ah, porque él va como ese que va de regalo. Sí, ¿no? Sí, sí. Dice, quiero salir con la hermana de este. Cuidando sus cosas, sí. Sus pertenencias. Y hasta a mí me pagó tragos. Ah. Mi hermana... ¿Tiene lana? Sí, mi hermana como buena teenager se deja deslumbrar por el comportamiento caballeresco, los blondos cabellos y sobre todo por su Toyota Hilux 2006. Ah, tiene lana, una cabrón. Troca de la puta. Está todo bien. Sí, la dice, hermana es para los que tienen lana. Dice, yo como buen cuida... Debes hacerte amigo. Sí, pero mira si le hace... Ah, es tu amigo, cabrón. Es su mejor amigo. Pero todo está todo más que bien. Pero Lagarto, mire si con la hermana nada más que... Y yo le voy a hacer nada más que un gesto, ver, un venga, gesto y un sonido. Sí. Mire si con la hermana nada más que... Y nada, y no lo ve más. Bueno, un DVD. Y mire un equipo de DVD y nada más que un polvito. ¿Sí? Dos o tres veces y luego desaparece. Y bueno. No, está mal. Un carro, ¿verdad? Cabrón. Mínimo un carro le saca. Sé que sí. Dice, estoy en la encrucijada, porque por ahí prefiero que mi hermana esté con alguien que yo conozco, que sé que es una buena persona, que es estable, que tiene dinero, bueno, a cualquier bueno. Sucio de mierda que ella se enamore por ahí. Pero mi amigo es medio como yo, puñetero, bebedor, le conozco cosas oscuras. Es más, salimos a tomar cerveza unos cuantos fines de semana juntos. Y bueno, muchos podrían decir que este mail es al pedo, que mi hermana seguirá sus hormonas e intereses y le abrirá las patas a eso quien no ella quiera. Sí, sí, pero sí. Yo cuento con un arma secreta, que es la pura confianza que mi tata y la Mónica me tienen, es decir, sus progenitores, ¿verdad? Dice, y le puedo meter el bolonqui, es decir, le puedo generar un ambiente adverso para que no le quieran al candidato. Pero Adolfo... Adolfo, vas a perder no a tu hermana, cruel. Se irá a vivir no a Tijuana... Tus padres te mirarán como diciendo, nos arruinó la familia. Sé que sí. Trata de manejarlo, Adolfo. Sí. Utiliza la mente, más utiliza nada, el bolsillo. Sí, el bolsillo. Dice, sí. Bueno, que no la puedo hacer que no la dejen ir a bailar, que le quiten su celular y cosas así. Señor Pirata, señor Lagarto, esto es un quilombazo, esto es serio, quiero su opinión y que los desintegrados que ustedes vean, que opinen, que me haga bien o mal. Es una charla de café. Sí, tenemos todo el tiempo Dile, del mundo. Yo estoy estudiando abogacía, me gustaría tener en mi estudio antes de estar recibido, ¿sí? antes que mi hermana se case. Póngale, sí, antes que sí. Mi hermana se case, yo quiero mi estudio, sí, mi bufete de abogados, quiero mi Toyota Hilux 2006. Yo puedo hacer todo para que mi hermana esté contigo. Sí, hay una cosa vital. El Lagarto, vital. Le comento a usted también. Cuénteme, le digo al Adolfo. Luego le comenta al Adolfo. Sí. Que la hermana no le entregue el famoso don preciado antes de obtener un ascenso. Ah, no, por favor. En cuanto esa mujer pasó del 0 grado al 45 grado, no digamos un 90 grado, no, porque no, ya no, la imaginamos no. Gimnasta rusa. Sí. Si, una vez que pasó esa especie de escalón, ya no hay retorno, Adolfo. Por lo tanto, todo lo que tengas que pedir, que exigir, que obtener y que usufructuar de esa relación, antes de la pronta entrega, por favor. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengo una duda. No Hola, es para dudas. Por favor, es el giro Estamos de Trelew Chubut. Muy importante, giro. Pregunta si se murió Eminem Fam. Nosotros no tenemos datos de que se haya muerto Eminem Fam. Es un oyente de Tarija. No se ha vuelto a comunicar, pero en Tarija hay una situación desproporcionada entre Nenito Bebop, que está por detonar la radio Luis de Fuentes. La gente de Tarija está alzada en armas contra la Luis de Fuentes. ¿Por qué preguntas eso? Porque, no sé, porque se ve que él lo tenía en mesa y o algo así, y Eminem Fam desapareció. Pero no, para nosotros está de vacaciones en el cielo de los Eminem Fams. Póngale eso que se dice. No tenemos datos de eso. Toretto de Juliaca, Perú está por aquí. El Ulises dice, hay pirata, la gripa de los perros sí existe y médicamente se llama traqueobronquitis infecciosa canina. Ah, no es lo que decían el moquillo parvovirus y toda la mamada. Gracias, Ulises. Estaremos igual las con el mensaje completo de Ulises. Está por aquí también ex de Puebla de Los Ángeles en México. Está por aquí, contacto, cabrón. El nuevo aporte, el Nenito Bebop. Bueno, un chingo de gente. Tengan paciencia, nada más eso. Señor Lagarto, yo le pregunto, veo todo titilando aquí. Sí, y le pregunto, ¿cómo ve la Tierra? La veo juzgándome por mi pasado. No. Opinando sobre mi presente. Eso hace. Condicionando mi futuro. Chale, cabrón. ¡Ay, carajo! ¡Estoy en la hoguera! Y así, totalmente en llamas, nosotros nos despedimos por este lado, aprovecha por tener sus monitores para los que nos escuchen a través de la red de transmisiones terrestres. En Argentina, frecuencia cero. De Rock 89.7. Pero la Noticias. Cadena 103. Z93. FM1. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Radio Universidad. En España, Costa Latina. Bit Radio. Futuro FM. C. Cadena Radio Mix. Y Sky Digital. En México, Radio Valplan.